105.7 de la FM, la millor varietat musical. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. YouTube. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against YouTube. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for. The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 17 de esta octava temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Hoy 23 de enero del 2013. Hoy hace 4 años que se salía por la radio el single Get On Your Boots del No Line Horizon, hace 4 años nada más y nada menos. Este año, si Dios quiere, entiendo que para septiembre, para octubre, podremos tener algo parecido en cuanto a lo que se trata de single de U2, ojalá, esperemos. Y bueno, mientras tanto, pues tendremos que conformarnos viendo a U2 por Dublín, que no es mala señal porque eso quiere decir que están cerca del estudio. Y va a ser pues de lo que hablemos en los próximos minutos en las noticias. Luego pasaremos a la agenda con Carlos. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Raúl Collo, buenas tardes. Muy buenas. Las noticias. Y después pues conectaremos con Chile, por el otro lado del mundo, para escuchar el lado oscuro de U2. Y para terminar, pues recuperaremos la sección de Utrecht and Rare con un concierto mítico, aunque solamente tocaron dos canciones, en el Lincoln Memorial de Washington hace también 4 años, en la inauguración o presentación como nuevo presidente de los Estados Unidos de Barack Obama. Así que pues nada, estáis en vuestra casa, en Radio Manises. Vamos ya con Vértigo Radio con las noticias. Raúl, ¿qué pasa? Bueno, saludamos también a Leo Catalán y a Oscar Puchades, que no están esta semana con nosotros, pero volverán. Uh-huh. Sí, tendremos a los de U2 Chile en unos minutos. Y bueno, vamos a comentar las noticias, empezando de lo más reciente para lo más lejano, ¿no? Sí, cronológicamente, pues podemos empezar por la presentación de Die Edge, junto con el ministro de Educación de Irlanda. Ya aquí en Vértigo Radio hemos comentado en diversas ocasiones porque U2 está apoyando económicamente un programa de educación musical en Irlanda. En Irlanda, sí. Y bueno, concretamente este lunes en Dublín, pues tuvo lugar una presentación del proyecto que lleva por nombre Music Generation, ¿no? Y que va a suponer que U2, aparte de ya de los todos los millones que ha dado hasta ahora, pues sigue invirtiendo más dinero junto con The Ireland Fans y lo que es el Ministerio de Educación de Irlanda, pues en ese proyecto musical, para que todos los jóvenes irlandeses pues tengan acceso a poder tener un instrumento musical y educarse musicalmente. Algo que, bueno, pues teniendo en cuenta que ya de por sí Irlanda es un país musical, una cuna de músicos impresionante, vaya donde vaya siempre hay gente haciendo música, pues encima van a dedicarle una partida económica, teniendo en cuenta la difícil situación económica que tiene Irlanda, ¿no? Comparada con España, incluso Irlanda peor, es uno peor. De los países rescatados por la Unión Europea, o sea, están en una situación difícil. Pero aún así han sido capaces de aportar o dedicar un dinero a lo que va a ser la educación musical, que bueno, esto aquí en España ni se hacía hace años, ni se hace ahora, ni mucho menos, ni creo que se hará, porque desgraciadamente no tenemos esa cultura musical y esos incentivos, ¿no?, de parte del gobierno, nada más y nada menos, que en fin, aquí alucinarían, ¿no? Claro, Dietz dice que la música a nivel general, yo creo en todo el mundo, normalmente no es una prioridad, siempre se prioriza más los estudios, entonces claro, como músico que es Dietz U2, la propia banda, pues dicen que intentan pues que la música pues sea importante en los estudios. Y bueno, y también comentaba Dietz pues que decidieron U2 que se hiciera público el que participan en esto, como para dar más fuerza al proyecto incluso. Porque muchas veces participan sin que lo sepamos, y en este caso pues que creían en el proyecto y por eso autorizaron a que se hiciera público su... Sí, también es una forma de U2. Es decir, U2 está ahí de clase ayudando y... Está claro, y también es una parte de lavar un poco la imagen, ¿no?, que pueda tener U2 en Irlanda con el tema de los impuestos. Los impuestos, sí. Y bueno, pero bueno, que duda cabe, y siempre lo hemos defendido aquí, que U2 es una empresa que factura en todo el mundo y que bueno, también tiene derecho a siempre dentro de una... pues no sé, de un orden de no saltarse las normas, pues el administrar su dinero y bueno, yo creo que si realmente hicieran números en Irlanda de todo lo que supone para el país el tener una banda como U2 como bandera, pues yo creo que siempre va a estar Irlanda muy en desventaja, ¿no?, con todo lo que ha aportado U2, ¿no? U2 ha dado mucho más a Irlanda que Irlanda. Imaginaros el caso extremo tipo Gerard Depardieu, que deje de ser francés y se pase a ser ruso. Bueno, eso es... O sea, imaginaos U2 diciendo, dejamos de ser irlandeses y nos hacemos holandeses. No, o no algo así. No, o sea, sentido, es que hay casos y hay casos. Entonces, entiendo que a la gente diga, pues bueno, U2 tanto que predica, dar, y ellos intentan... Dar menos a Irlanda. Bueno, todos lo hacemos. No tenemos... ¿Cuándo? Realmente siempre hablamos un poco de por encima, ¿no? Porque realmente no tenemos las cifras delante, no sabemos qué es lo que ha dejado de ingresar en Irlanda. Y... Lo curioso, y lo dejo, es que muchas compañías tipo Google, tipo Facebook, tributan en Irlanda, porque hay impuestos más bajos. U2 se ha tenido que ir de ahí. Igual no sé, al ser claro, local, igual algo, los locales está más... Es una cosa claro, es que algo invito que realmente, a desarrollar. No, y es difícil de averiguar, ¿no? O sea, porque contaremos con Paul McGinnis y nos lo explique. Como anécdota... Ver exactamente qué motivos son los que hacen que U2... se tenga que ir a Irlanda, o sea, a Holanda, pero bueno, es que tampoco sabemos si se ha ido el 100%, si siguen tributando parte en Irlanda. Es un complejo financiero porque U2 genera mucho dinero. Anécdota real, Facebook Europa, sí, está lo de los estudios, está a 100 metros de Hanover Key. Sí, sí, ¿no? O sea, y aparte está en Dublín también, entiendo, no por la presión de Bono, pero bueno, Bono es uno de los accionistas. Sí. Y en fin, yo creo que parte también de todo ese boom económico que hubo y que atrajo a empresas también fue en parte muy poquito también por el tema de deudos. Y como decías, pues la casualidad de que Facebook está a 20 metros de la puerta de los estudios de deudos en Dublín, en Hanover Key. Curioso. Bueno, tanto que he hablado la semana pasada de Larry Mullen, de que se había hecho actor y tal, pues les dio, dijeron, Bono y Dietz, dijeron, pues oye, habrá que ir al cine. Exacto. Lo estuvimos comentando ya la semana pasada que estaban invitados al estreno de Lincoln, que es la película que ahora está de moda y que se está presentando por todo el mundo. Steven Spielberg. Exacto, y con Daniel Day-Lewis, que es irlandés y que ha tenido ya relación en anteriores películas con U2 y con Bono. Pues nada, os dijimos que estaban invitados. Y que bueno, incluso comentamos a alguno de por aquí cerca que iba a estar por allí, que estuviera atento, porque porque sería una buena oportunidad de poder ver a Bono y Diez. Y bueno, llegó el domingo y efectivamente se montó una forma roja en O'Connell Street, en una de las principales avenidas de Dublín. Concretamente una alfombra roja desde el Hotel Gresham, que está al lado de los Savoy Cinema, que era donde se estrenaba la película y donde, si recordáis, pues estrenó el Rathalan Ham en Dublín. Hay que decir que en la nueva página web que tendremos próximamente habrá una sección dedicada a la guía de U2 en Dublín y bueno, pues descubriréis todo lo que ha ocurrido relacionado con U2 en los Savoy Cinema y muchos más lugares de Dublín. Y bueno, pues se montó una alfombra roja. Por la mañana ya empezó a ver gente agolpándose y haciendo pues la espera, ¿no? Hasta que llegara el momento del inicio de la premier, porque bueno, estaban invitados Bono y Diez, pero luego también estaban obviamente Steven Spielberg, el director de la película, que bueno, pues es uno de los mejores cineastas, ¿no?, de la historia, podríamos decir, y luego pues también el irlandés Daniel Lewis, que lo conocemos también por haber participado en películas relacionadas con U2, pues por ejemplo en El nombre del padre, que hacía de protagonista, y luego también en Guns of New York, donde también U2 estaba metido con la canción de Hans Dabui de América. Y bueno, hombre, un evento muy importante, decir que asistió el presidente de Irlanda, sí, Michael Higgins, o sea, y luego aparte el hecho de hacer la premier fue la premier europea, ¿no?, de la película. Fue obviamente por la presión que pudo hacer Daniel Day-Lewis y porque él vive muy cerca de Dublín y quería hacer una especie de gala benéfica con una subasta, sí, para que los beneficios fueran parar a una Wicklow Space Foundation. Exacto, es una fundación que está ubicada cerca de Wicklow. Wicklow es la zona montañosa, ¿no?, cerca de Dublín, que es donde él reside. Y bueno, pues aprovechó esta película para que se hiciera en Dublín y ese dinero pues fuera a parar allí a esta fundación. Y bueno, pues allí era cuestión de tiempo de esperar hasta que finalmente aparecieron Bono y Diez. Además con las señoras, con Ali y con Morley. Y con Morley. Paul McGuinness con su esposa. Y luego hubo más gente relacionada con U2, estuvo Neil Jordan, que es otro director de cine, que también ha colaborado con U2 alguna vez. Shane McGowan, que es el cantante de The Pogues, que lo vimos llevar con un cubata en la mano. La alfombra roja tiene muchas cosas curiosas. Shane McGowan es un personaje para también analizar aquí en Vértigo Radio, porque no sé si todos lo conoceréis. Si le veis la cara, lo veis cantar, os recordará, lo habréis visto alguna vez a Shane McGowan. Y es un personaje, es el cantante de The Pogues, un grupo de música tradicional pop, rock e irlandesa. Y bueno, pues esos fueron todos los invitados que pasaron por allí. Y nada, pues después del estreno de la película hubo una fiesta donde también había un escenario donde se había comentado que posiblemente a lo mejor subiera Bono a cantar y bueno, no hubo noticias, ¿no?, de que participara ni Bono ni Diez. Sí que se subió Sinéad O'Connor, que también estaba invitada en la fiesta. Y bueno, esto fue un poco lo que ocurrió todo el domingo en Dublín. El día de antes, el sábado, estuvo Bono en un pub de la ciudad y hubo gente que se lo encontró y pues publicaron alguna foto en Twitter. En Twitter, sí. Así que bueno, ahora mismo tenemos al grupo en Dublín. Este lunes estaba Diez presentando el Music Generation. Esto ya huele pues a que pueden este mes de enero. Han pasado fiestas y empiezan. Sí, yo creo que ya este mes de febrero podemos tener alguna noticia más en torno a lo que ya son las sesiones de trabajo. Noticia friki. Va. O... Bueno, sí, la noticia friki, coméntala porque hay que chorra. Es que además el nombre del que le ha puesto el nombre. J. Bond, James Bond, no, Jason Bond, es un director de un museo de historia natural en Alabama y ha documentado 33 nuevas especies de arañas en la zona de California, Arizona y Nevada. Un par de ellas en un sitio mítico para U2, Joshua, el desierto de Parque Joshua. De Joshua, y a una de las arañas pues la ha llamado A. Bonoy, en honor a Bono, líder de... Aunque cuando luego lees las noticias y ves que ha renombrado también a Angelina Jolie, a César Chávez, bueno, a Barack Obama, dices, bueno, le das la importancia justa. La noticia justa, curiosa, ¿no?, de la semana. Y bueno, como hemos comentado en estos minutos, U2 y el cine ha estado relacionado en muchas ocasiones. Hablábamos de Guns of New York, que es una película... no es igual que la de Lincoln, son épocas distintas, pero bueno, hablan de lo que significa Estados Unidos, ¿no? Y U2 y Estados Unidos, ya sabéis la vinculación que tienen. Pues eso, hace unos años U2 escribió la canción de Hans Da Wild America para la banda sonora de Gangs of New York. Recibió la nominación a los Oscars. Acudieron a los Oscars. Era una premonición, ¿no?, de que fuera a ganarlo. Habían ganado el Golden Globe, los Globos de Oro, unas semanas antes. U2 tenía todos los números para llevarse el Oscar. Y bueno, al final, pues desgraciadamente no se lo llevó. A pesar de que estuvieron en la gala de los Oscars y interpretaron la canción en directo, que es la que vamos a escuchar ahora en directo, U2 en los Oscars de Hans Da Wild America. Ladies and gentlemen, you too. And my love, it's a long way we've come. From Franklin Hills to steel and glass canyons. From stony fields to hang from the sky, from digging in our pockets for a reason not to say goodbye. These are the hands that built America. These are the some father's son, is it his or is it mine? These are the hands that built America. Now, Halle Berry is here. Bueno, damos paso a la agenda de tributos y eventos U2. Comienzo en Santiago de Chile, este sábado día 26, a partir de las 8 de la tarde, con el grupo Action Baby, en el local Tocatas Club App. Será un evento gratuito. El grupo Action Baby en Chile, no lo conocía. Sí, pues nuevo. Me pasó una información y ahí está, para que lo comentamos. También está Eleven 2, Eleven 2 y Lemon. Bueno, como comentaba, nos trasladamos de Chile a un salto a Italia, La banda eléctrica Stone, viernes 25 de enero en la sala Killians de Bacoli, provincia de Nápoles, a las 10:30 p.m. Seguimos con Kindergarten YouTube Tribute, viernes 25 en Tartaruga Life Path, en la localidad de Villaguardia, a las 11:00 p.m. Dos tributos a cargo de la banda Twilight Tribute, mañana jueves 24 de enero en la sala en la sala Anteprima Café de Barleta, y el viernes 25 en la octava edición en Bari. Es una especie de concurso, porque estaba averiguando, una especie de concurso en el cual Twilight pues participa. Y esto será a las 10:15 p.m. Y pasamos a la agenda con los tributos que habrá en España. Dos tributos con Please, mañana jueves día 24, en formato acústico, en la sala Descaro de Castelldefels, playa, a las 11:00 p.m. Esto será un evento gratuito. Y el viernes 25, con toda la banda, en Cabaret Berlín, Barcelona. Este último será un especial Grandes Éxitos de 1980 al 2010. El precio de la entrada será 18 euros en taquilla y anticipada 12 euros y todo por punto de venta, y tenéis los enlaces en su página web y en Facebook. Y ya finalizo la agenda con Ultraviolet Violet, viernes 25 de enero en el barrio de San Julián de Teruel. Como dicen, he hablado con una persona de Teruel, contacta conmigo, dice que Teruel existe, dilo, dice, bueno, Paul, di que Teruel existe. Así tal cual ha sido, me la manda por Facebook. No, y Ultraviolet que ya va saliendo. Ya va saliendo más, un poquito más de lejos, ahí. ¿No? Ya se está acercando por acá. Teruel está cerquita, hora y media de aquí. Sí, exacto. Igual. Y esto será de madrugada, a las 12 de la noche. Bien. Y nada, ya hemos finalizado la agenda y quería que vemos. Y nada, bueno, pues vamos a dedicar una canción muy especial para una persona muy especial. Así que vamos a escuchar este temazo de U2. I can't wait. the smoke. I think of you and your holy book, when the rest of us choke. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Desde el fin del mundo. Hoy en este nuevo capítulo del Lado Oscuro YouTube hablaremos de una de las influencias más directas que tuvieron los muchachos de Dublín desde sus comienzos. Los Ramones fueron para el cuarteto un factor determinante en el proceso del cómo formarse como banda, ya que ellos prefirieron siempre la postura punk de los neoyorquinos que las influencias musicales del rock progresivo que también imperaban en los 70s. Por su propia calidad musical, U2 se sentía más atraído por lo simple del punk a las larguísimas versiones experimentales de bandas como Genesis o Pink Floyd. Ramones fue siempre mencionado por los irlandeses como sus mentores musicales, y por sobre todo Larry Mullen era un fan de su historial musical, e incluso el baterista se ponía poleras o remeras en las giras, y especialmente en la gira del SUTV, su polera de los del barrio de Queens no se la sacaba nunca. Con los años también sucedió algo sorprendente. Los mismos norteamericanos también indicaron más de alguna vez que eran seguidores de los de Dublín y que siempre y cuando la ocasión lo ameritaba se juntaban para hablar de música y su tonelada de anécdotas. El 2001 fue el año de la gira del Elevation, pero también fue el año de la caída de las Torres Gemelas y por sobre todo existió una fecha negra para todo el rock and roll. Fue la partida del vocalista Joe Ramone por causa de un linfoma. La muerte del líder de la banda punk encontró a U2 en plena gira. Joey falleció un 15 de abril de 2001, y ese día los irlandeses tenían un concierto en Portland, Oregon, y como tributo la banda tocó I Remember You, y que sería posteriormente una constante durante todo el tour. Unos días después sucede algo más sorprendente, ya que la familia de Joey le contó a Bono que justo cuando falleció el cantante, él escuchaba In a Little While, una bella canción que venía en el disco All That You Can't Leave Behind. La banda quedó muy afectada y por lo mismo siempre mencionó este hecho cuando interpretó este tema, ya sea en la misma gira del Elevation Tour como en las que siguieron posteriormente. En el año 2002, la banda fue invitada a participar en el álbum tributo de los Ramones, llamado We Are a Happy Family, y la colección de canciones fueron interpretadas por bandas importantes del rock contemporáneo. Además de U2, también están en el disco Red Hot Chili Peppers, Kiss, Metallica, Garbage, Green Day, Marilyn Manson y Eddie Vedder. Todos estos músicos y bandas son reconocidos fans de los Ramones y que los influenciaron en su carrera musical. Los irlandeses eligieron la canción Beat on the Brat y buscaron ese sonido sucio y muy parecido a la versión original, pero con ese toque tan marcado que demuestran las guitarras de The Edge. En una entrevista a la banda, reconocieron que esta canción que grabaron a finales del 2002 en los estudios HQ de Dublín fue un inicio para encontrar sonidos que buscaron en el siguiente álbum. Y por ejemplo, la canción Vértigo demuestra el por qué los Ramones fue y será un grupo de cabecera de los irlandeses. Y ahora, en nuestro capítulo 17 del Lado Oscuro YouTube en Vértigo Radio, presentamos la canción Beat on the Brat. Baseball bat, oh yeah, oh yeah, oh oh. baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Teníamos ese MLKI del 31 de diciembre del 89 en Dublín, en el mítico concierto de Nochevieja en el Point Depot. Y que bueno, pues obviamente esta semana muy marcada, no solamente en el mundo 2, sino en Estados Unidos sobre todo, porque se celebraba el MLK Day, el día de Martin Luther King en Estados Unidos, que viene siendo habitual el tercer lunes del mes de enero de cada año. Se celebra el día de Martin Luther King, que bueno, como sabéis, pues está muy presente, ¿no?, dentro de la historia de U2, y en concreto pues del disco Unfuckable Football Fire y ese tema que le dedicaron a MLK, y que bueno, pues luego lo ha llevado a U2 a participar en numerosos eventos relacionados con Martin Luther King y llegar hasta el 2009 a hacer un mini concierto de dos canciones en el Lincoln Memorial de Washington para la programación como presidente de los Estados Unidos de Barack Obama, el primer presidente negro, ¿no?, de los Estados Unidos, y que obviamente pues era algo muy muy especial para U2 el hacer ese concierto justamente en ese lugar donde hace muchos años pues estuvo Martin Luther King haciendo pues alguno de sus famosos discursos, y bueno, va a ser de lo que hablemos a continuación aquí en Vértigo Radio, de esa fecha del 18 de enero del 2009, un concierto marcado dentro de las celebraciones de pues bueno, de lo que fue el título que tenía el concierto era We Are One, the Obama Inaugural Celebration at the Lincoln Concert, Lincoln Memorial, perdón, de Washington, y que bueno, englobaba pues muchos artistas afines, sobre todo a Barack Obama. U2, pues, como sabéis, pues ha sido utilizado ya no solamente en las elecciones del 2009, sino incluso en las de ahora. La canción Citubrin y Lice ha aparecido en todos los mítines de Barack Obama como canción de introducción, ¿no? Cuando salía del escenario lo podíamos ver allí, bueno, podíamos escuchar ese Citizen in Lights. Luego también se ha escuchado en esta campaña Even Better Than the Real Thing. Y bueno, en fin, la verdad es que Barack Obama pues no ha llegado a declararse fan de U2, pero poco le faltará, ¿no?, para que algún día lo haga. Y bueno, hay que decir que aparte de este 18 de enero del 2009, en una de las programaciones como presidentes de los Estados Unidos, en concreto de Bill Clinton, también estuvo Larry Mullen en uno de los conciertos tocando la batería, acompañando a otros artistas, ¿no?, en la programación como presidente de Bill Clinton. Pero va a ser ahora el concierto en el que le vamos a centrar. Va a ser el 18 de enero del 2009 en Washington, en esta sección que recuperamos ahora aquí en Vertigo Radio, que es YouTube Life and Rare. Pues nada, supongo que a muchos de vosotros os hará ilusión recuperar esta sintonía de Utah Life and Rare con pues esos conciertos, ¿no?, míticos, raros, ¿no?, porque hay de todo, ¿no?, dentro de esta sección de U2, pero sobre todo pues la música en directo, que es lo que más destacaríamos, ¿no?, de U2 como grupo, que incluso pues las versiones en directo superan a las del estudio. Y bueno, pues aprovechando pues todo el tema de esta semana en relación al pues bueno, lo que fue la programación como no presidente de Barack Obama, reelegido presidente la reelección, exacto, la segunda Barack Hussein Obama, que cada vez que lo escucho digo vaya nombre para un bueno, presidente. Bueno, decía que realmente hay una apóstrofe entre la O y la B y que es irlandés, es Obama. Mira. Pues bueno, obviamente se cumplen 4 años de lo que fue ese concierto, las primeras elecciones que ganó Barack Obama. Y bueno, Bono y el resto de U2 estuvieron presentes en esta ocasión. Hace unos días pues U2 no han aparecido, no aparecieron por allí. Y bueno, todo esto pues, ¿por qué en el 2009 sí que acudieron? A ver, ¿qué pensáis? ¿Por qué fueron en el 2009 y no han ido ahora? Estaban de gira. Estaban de gira. No estaban de gira. Bueno, empezaban el disco. Estaban presentando el disco. Bueno, más o menos. Parte promoción, parte... Probablemente. Ahora, obviamente, no hay disco de por medio. Están, teóricamente, pues preparando el nuevo lanzamiento. En el 2009, ¿qué ocurría? Pues que, concretamente, el día 23, hoy se cumplen 4 años... Estrenaban el single. Se estrenaba el single que Don't Your Boots. Pero bueno, ¿aprovecharon un poco para hacer publicidad? Puede ser, pero realmente en lo que fue la actuación en el Lincoln Memorial fueron de 2 canciones, 2 temas, uh-huh, The Pride in the Name of Love y City of Blinding Lights, y no tocaron Get on Your Boots, que hubiera sido una buena promoción, ¿no?, para el disco, el haberla interpretado, pero bueno, quisieron separar. Yo soy Obama, me estrenaron una canción y digo, bueno, estos... Bueno, luego ya las repercusiones de Get on Your Boots, pero en ese momento lo podían haber hecho, porque hubiera sido bueno como promoción para el nuevo disco, pero yo creo que quisieron separar, ¿no?, de lo que era el acto de proclamación de... Aparte había Obama. muchos más artistas ese día. Sí, que... exactamente, pues mira, pues estuvieron por ahí es... Beyoncé, Bruce Springsteen, estuvo también... Bon Jovi, la mujer de Piqué, también Sheryl Crow. Sí, exacto. Todos los artistas afines, ¿no?, a Barack Obama, que la apoyaron durante la campaña. Pues Will.i.am estuvo por ahí, Stevie Wonder también. O sea, Sí, no, la verdad es que cuando hacen estos americanos, cuando hacen un concierto así, homenaje o celebración, lo montan bien, ¿no? Es que estamos hablando que había unas 400.000 personas, estimó la audiencia que había en el monumento a Lincoln viendo el concierto en directo. No, es brutal. Las imágenes de este lunes fueron muy parecidas, ¿no? En cuanto a gente, ¿no? Hay que decir que este año, el 2013, pues hacía mejor tiempo que en el 2009. En 2009 pues hacía un frío que pelaba. De hecho, hay que ver las fotos o las imágenes de la actuación de U2 y cuando hicieron el día anterior los soundchecks, que iban con anorak, abrigos, sí, ¿no? Bufanda, gorro, apenas se le veía la cara a Dan Clayton. Que el otro día, bueno, cuando fue la reacción, Beyoncé ha sido buena, terminó el acto cantando el himno americano. Fue invitada y... Repite. Sí, exacto, lo que estamos comentando, U2 este año no ha estado, pero bueno, en el 2009 sí que estaba. Yo pensaba que sí que van a ir. Que debe tener enchufe porque cerró el concierto este, We Are One, lo cerró Beyoncé. Sí. Está viendo la lista de participantes, el orden en que siguieron, el line-up, y U2 estuvo casi al final por detrás del propio Barack Obama. Ah, hablar del 2009. Uh-huh. Bruce Springsteen y Beyoncé. Y bueno, pues lo que comentábamos, justamente a los 5 días se estrenaban Get On Your Boots. Y bueno, hay un vídeo y una entrevista previa a la actuación de U2 en Washington, donde le preguntaban acerca del nuevo disco. Y la verdad es que es para verla y escucharla, porque The Edge habla del No Line Direction como probablemente el mejor disco que habían hecho hasta ahora. Eso pensaban. Mm. Probablemente ahora, con el paso del tiempo y los resultados del No Line, pues tal vez no estén demasiado de acuerdo. Bueno, la verdad es que este concierto, esta mini actuación de dos canciones, yo creo que fue bastante emotiva, ¿no? Por el hecho, pues, de tocar Pride in the Name of Love, que fue, aparte de MLK, una canción inspirada en Martin Luther King. Y bueno, la figura de Martin Luther King en Estados Unidos, y en ese momento precisamente que Barack Obama iba a ser el presidente de los Estados Unidos, el primer negro en serlo, pues se juntó ahí una serie de circunstancias porque hicieron que fuera una canción muy emotiva. Y bueno, incluso pues al final de la canción se puede ver a Bono pues hacer la oración o el discurso que hacía Martin Luther King de I Have a Dream, repitiéndolo varias veces, y casi se emociona, ¿no? Cuando lo estás viendo, el propio Bono se emociona. Y ya directamente empalman con City Blinding Lights, que es otro guiño a Barack Obama, que como comentábamos, pues la utiliza habitualmente como la campaña en la campaña de para electoral. Y bueno, pues a los 4 días, como decimos, sacaron el siguiente Get On Your Boots y ya empezó la promoción del disco. Y bueno, pues ahora estamos hablando de hace 4 años. Ahora, desgraciadamente, siempre hablamos de que hay un periodo de 4 años entre disco y disco. Ahora deberíamos estar ya escuchando el nuevo single de U2. No va a poder ser, tendrá que ser después de verano. Navidades, para Navidad el disco ya, en el bolsillo. Antes ya. Si seguimos disco los... Disco físico. Ya, pero... Aprovechando la Navidad. No, pero sí, pero lo que es el lanzamiento, si seguimos los parámetros de las discográficas, un disco no se saca en la Navidad, se saca... Noviembre. Sería noviembre, pienso yo, la fecha perfecta, sí. ¿No? Porque Larry, cuando habla en la entrevista, habla de queremos sacar algo para septiembre. Pintaría perfectamente con lo que sería un single, ¿no? Como ocurrió con Vértigo y el No Line, que salió el 22 de noviembre. Pues podríamos hablar que para U2 también podría ser esas fechas, ¿no? Las aproximadas. Single en septiembre. Octubre, no, septiembre, ¿no? Single. Sí, single en septiembre en radios. Mm. Porque luego salen radios, luego hay un tiempo y luego sale físicamente o online. Ahora con las nuevas tecnologías, con el tema de iTunes, probablemente cuando salga en la radio ya saldrá también en formato iTunes o MP3. Digital. Y bueno, pues yo pienso que ese sería el orden, ¿no? Para este año. Así que bueno, tampoco nos vamos a enrollar mucho más. Este concierto pues lo podéis disfrutar en YouTube, porque se transmitió por la HBO en Estados Unidos para todo el mundo. Aquí en España también se pudo ver. En U2 Valencia, arriba a la derecha, os recuerdo que tenéis un buscador pequeñito. Sí, que sí. Si escribís ahí We Are One, por ejemplo, o Obama, os salen todas las referencias de U2 Valencia a Obama. Entre ellas está pues la noticia con los vídeos de ese día, que la nueva web Exacto, el buscador será mucho más. Hay que volver a dar ánimos y apoyos y ya enhorabuenas a la gente que está involucrada en la página web. No nos contamos a nosotros, Raúl, aunque no. También estamos por ahí detrás. Pero bueno, está María José de Tarragona, está Fernando de Madrid. Tenemos a Alec, que también está colaborando en dos nuevas secciones para la página web. Alec de Galicia. Y a Pere Granel también, que está con el tema del staff. En fin, mucha gente involucrada y que, bueno, ya tienen la página ya a puntito. Así que próximamente vamos a poner ya una fecha, porque yo creo que la gente ya está un poco... Sí, que no pase como el pop. No, esperemos que no, pero cuando pongamos la fecha ya va a ser para ser definitiva y montaremos algún... Habremos una premiere. Sí, haremos alguna presentación de lo que es la página web, porque bueno, llevamos desde el 2004 con la página actual. Estamos rozando los 12 millones de visitas. Y los 10 años ya de página web, que hay que actualizarla, hay que actualizarla ahí. Ya. La verdad es que se lo merece y bueno, la verdad es que... Ha dado para mucho, woodervalencia.com. Uh-huh. Y bueno, pues eso, que esperamos que muy pronto que la podáis disfrutar, porque es que vamos a ganar todos. Va a ganar el equipo de Dudos Valencia, porque va a tener mucha facilidad para poder publicar artículos especiales sobre cualquier tema relacionado con U2. Vértigo Radio lo vais a poder tener, para buscar cualquier cosa de cada programa de los últimos programas, ver qué secciones se tocaron, qué temas se hablaron, cómo poder contactar con los miembros del equipo. Virguerías auténticamente se va a poder hacer con la nueva página web y va a ser una base de datos que yo creo que pocas webs en el mundo lo van a tener. Y ya no nos enrollemos más. Vamos con ese conciertazo en YouTube Le Fan Rare de U2 el 18 de enero del 2009 en Washington, en el Lincoln Memorial, con ese Pride y ese City Green Lights que iban dedicados a Barack Obama. Today, a band from Ireland was moved by Dr. King's message and his sacrifice and wrote a song to remember and honor him. Let freedom ring. On this spot, where we're standing, 43 years ago, 46 years ago, Dr. King had a dream. On Tuesday, that dream comes to pass. One man come in the name of love. One man come and go. One man comes, he to justify. One man to overthrow. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. One man caught on a barbed wire fence. One man. One man washed up on an empty beach. One man betrayed with a kiss. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. Love. Love. Love. Love. Early evening, April 4th, shower rings out in a Memphis sky. Free at last, they took your life. Just an American dream, also an Irish dream, a European dream, African dream, Israeli dream, and also a Palestinian dream. Choosing this song to be part of the soundtrack of your campaign. As you go, I knew much more than I do now. America, let your road rise on the Lincoln's unblinking eyes. There were advertising in the skies for people like you, Joe Biden. And I miss you when you're not around. Ugly in a photograph, flash bulbs, purple irises, the camera can't see. I've seen you walk unafraid, I've seen you in the clothes you made. Can you see the beauty inside of me? What happened to the beauty I had inside of me? I miss you. blessings not just for the ones who kneel. Luckily, luckily, blessings not just for the ones who kneel. Luckily. Thank you, America. God bless you. Who am I? Why am I here? I think we have his. The rock drop. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Hello. Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Bueno, chicos, ahí teníamos ese pedazo de actuación de U2 en Washington en el 2009. Esperemos que esto también sea una señal de que próximamente va a haber un lanzamiento de un nuevo disco, como ocurrió entonces. Nos vamos a despedir ya, deseando por ahí felicitaciones. Sí, felicito que mañana día 24 es el cumpleaños de mi mujer, que desde aquí, desde el programa, les felicito. ¿En francés? Félicitations. No, se puede ni merci. Bon anniversaire. Ciao. Bueno, damos las gracias a Mónica. Gracias, Mónica, gracias. Nos aguanta como siempre. Exactamente. Y bueno, pues a Julio también, a todo el equipo de Radio Municipal de Manises. Nos vemos la semana que viene con más contenidos. Esperamos que con alguna noticia nueva del nuevo disco. Y nos vamos a Mestalla a ver ganar al Valencia, bueno, Real Madrid. Que gane el mejor. Al final el fútbol, pues es fútbol. Cuestión de fútbol, de fútbol. Y aparte, aquí en Vertigo Radio, medio equipo del programa es del Real Madrid. Es 5.0 y el otro 0.5, ya está, no hay más. Luego tenemos a nuestros amigos chilenos que son del Barça, o sea que aquí hay de todo. Y yo de nadie. Y aquí lo mejor de todo es que al final somos buenos amigos y fans de U2. Y fans de U2, y al final el fútbol pues es un divertimento y nada más. Luego al final pues nos vemos en los conciertos y nos pasamos genial. Nada, que te enrollas. Chao. Adiós. Adiós.